se llama Baraj Pontrava en Adoración. Baraj no solamente es un grupo, Baraj es un ministerio de jóvenes que se ha decidido a caminar por la calle y